La Fundación Vivian Trías realizó en esta semana, última semana de abril, una mesa redonda sobre el proyecto Aratirí, que es una de las inversiones más importantes que probablemente tenga el Uruguay en los próximos años, si es que esta empresa de origen hindú considera rentable el proyecto de explotación minera de hierro en la zona que confluye Durazno, Flores 33. Por el momento se están haciendo prospecciones. La impresión es de que esta será realmente una zona con mucho hierro y de muy buena rentabilidad. El proyecto incluye la generación de un tubo, también desde la zona, que va a ir hasta Rocha, donde va a llevar el mineral de hierro. Se va a tratar de una mina de cielo abierto con cuatro agujeros, cuatro de ellos que van a tener 1 kilómetro de ancho por 1 kilómetro de largo y de una profundidad que puede llegar a 300, 400 metros, y otro mucho más grande, que va a ser el más grande del mundo, de 6 kilómetros, un tajo de 6 kilómetros de largo, por uno de ancho, por otros 300 metros, y esto va a lo largo de los 15 o 20 años que va a durar la mina, va a generar una montaña al lado del agujero, donde van a ir tirando la basura, la piedra que no les sirve, después de haber extraído el hierro por sistemas magnéticos, y llevarlos por un tubo hasta el puerto, un puerto, un muelle que va a ser también Aratiri, en las costas de Rocha. En esta mesa redonda se enfrentaron dos posiciones: los productores agrícolas, que están en contra porque les destruye su producción agrícola y la forma de vivir, y que va a ser un problema ecológico serio. Y por otro lado, estaban en esta mesa redonda los que defienden el proyecto, que fue en este caso un representante, el presidente del sindicato de mineros de Aratirí, que consideró que este es un proyecto que ha llevado por el momento a 200 familias a tener trabajos dignos en la zona. Todos, el 95% están afiliados al sindicato, toda era gente que estaba desocupada en el pasado, o eran peones rurales que ganaban entre 5 y 6 mil pesos sin horario, y que ahora pasan a ganar 16 mil pesos mínimo, con un horario de 7 horas y media de trabajo, con media hora de descanso. Les pagan las horas extras, les pagan un extra por trabajar de noche. Tienen atención médica integral, tienen una permanencia en el trabajo, no están contratados, los están categorizando por responsabilidad, y para categorizado, porque gente que nunca había trabajado antes en ningún tipo de, eran desocupados o eran empleos rurales, la misma empresa está generando cursos de capacitación, les enseñan minería, informática, inglés, geofísica, geología. Son, la mayoría son, 80% son jóvenes entre 20 y 30 años. Casi el 70% nunca tuvo experiencia laboral previa. Hay 40% de mujeres trabajando, cosa que para el interior del Uruguay esto es fundamental, porque las mujeres no tenían ocupación laboral. La mayoría, el 85%, es gente de la misma zona de Cerro Chato, Valentines y Sarandí de allí. Mucha gente ha vuelto, mucha gente que se había venido a Montevideo de la zona está volviendo para tomar este trabajo. Por ahora son 200 obreros. Se espera llegar a 400 si es que el proyecto se concreta. Tienen comedor pago para todos, están incluidos en el Consejo de Salarios, tienen medicina preventiva por el tema de la silicosis. La silicosis es una enfermedad que tienen muchos los mineros después de muchos años de respirar polvo de la extracción, y que les termina destruyendo los pulmones. La empresa Aratirí está realizando un plan de vivienda, tiene odontología gratuita para el empleado y toda su familia. Hay un crecimiento exponencial en la zona de todos estos pueblos en los alrededores, se están construyendo más casas, han aumentado los alquileres, hay talleres, hay panaderías, se instalan supermercados, se está generando un boom importantísimo. La posición entonces de defensa del proyecto es una defensa que el sindicato y los obreros consideran fundamental para el desarrollo de del país, porque consideran que va a ser una mayor riqueza, va a tener más ingresos, y ellos esperan y confían que el Estado controlará todo lo que tiene que ver con el control ambiental.